sala. No puedo ser fuerte, no puedo, porque tú no estás aquí. Mendigo sonrisas, me duele hasta el aire que choca en mí. Conmigo no suenan los chistes que un día contigo aprendí. Me muerde este frío, me matan las horas, me matan. Parece que tú te llevaste conmigo mi mundo también. Procuro otras calles, pero siempre llego a las mismas de ayer. No hay nada que logre borrarte un minuto de mi vida. Tanto cielo, pero soy un ave perdida. Extrañándote, solo vivo extrañándote.